sé qué hacer con vos, porque en el barrio dicen que lo nuestro es un error. Tú sabes que te adoro, nena, pero a pesar de todo, nena, ya